la luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes. Estamos a 9 de mayo y los estamos saludando con muchísimo gusto desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, en este programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Pues qué bueno que estamos juntos esta mañana. El reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, de Chuchín, de Lupita y de Carlos, el que tiene el privilegio de hablar aquí ante estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, tenemos clima pues agradable, ¿verdad? También no nos podemos quejar. Sí, ha habido calor, pero no tanto como los de hace una semana. Y bueno, pues aquí estamos nosotros agradeciéndole que de todas las distracciones mediáticas usted esté aquí, fiel a Radio Universidad Veracruzana, ya sea a través del 90.5 en FM o en línea. Desde luego agradecemos la colaboración de los compañeros Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, y desde luego todo el personal con quienes convivimos aquí todas las mañanas. Mi querido Memo, buenos días. Fermín, buenos días. Está en Charito, Pepe, ¿quién anda por ahí? Joelín, quien anda muy triste es un puma. Nuestro compañero Dante anda tristón, aún así conserva el buen humor. Bueno, pues las compañeras secretarias, desde luego también, Bertita y Ceci, Perlita, y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinota. Aquí estamos, con muchísimo gusto, comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Pues ya empezaron las campañas. Bueno, primero les doy los teléfonos 818-0923, 817-5117. La hora son las 8:08. Comentábamos en las campañas, bueno, tienen apenas unos días, pero no se notan. Yo digo que afortunadamente, porque antaño, pues ya estaría ahorita tapizada toda la ciudad de esos plásticos espantosos que yo no sé quién a quién se le ocurrió, y bienvenida la idea de legislar acerca de esto y de no inundar de basura la ciudad. El asunto de las bardas tampoco ha sido exagerado. Incluso estoy viendo más de Morena ahorita, como que andan más activos. Pero es una cuestión de estrategia, ¿no? De cada partido. Yo supongo, y eso es bueno, que si no se nota mucho, digamos, la publicidad, por ahí sí hay unos espectaculares, ¿no? Grandototes. pero si no se nota es que han de estar haciendo la campaña como debe de ser, ¿no? Es decir, privilegiando los recorridos, las idas en las diferentes colonias, saludando a la gente personalmente. Es un trabajo muy duro, duro, duro, duro. Y algunos prefieren, pues, mejor a través de los medios, ¿no? Quienes tienen los medios económicos, pues, prefieren los medios, pero ni siquiera ahí, por ahí una entrevista por aquí, una por allá. Entonces, quiere decir que, de todos modos, van seguramente con una estrategia de, bueno, la primera parte vamos a hacer esto, la segunda parte de la campaña. Lo que pasa es que son campañas rapidísimas, pues, es el mes que entra. Realmente fue una... afortunadamente, por una parte, pues que no sea tanto tiempo. Desde luego, desde antes los candidatos ya debieron de haber estado en contacto con la gente, ¿no? Y lo que sí tenemos, la saturación, pues es de lo de siempre, ¿no? Los spots de radio y televisión, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, por lo pronto, pues mucha suerte, ¿no? A quienes, sobre todo a quienes estén haciendo las cosas bien. Por cierto, Rosa Isela va a descansar una temporada porque justamente está involucrada en un proyecto político y entonces, bueno, pues no se pueden hacer las dos cosas, ¿no? O sea, es muy difícil además para ella. De tal manera que una vez que terminen las elecciones, pues ya vamos a ver. Por lo pronto, le mandamos un saludo. Porque más están ahí en la campaña, entonces es una cosa dura, ¿no? Es difícil, es difícil. Los primeros días sí a toda dar, pero ya después, conforme se acerca la fecha, ya empieza el cansancio, ¿no? Bueno, pues suerte a todos los contendientes. Las 8:10. Y bueno, ya quedamos que con respecto a los problemas de vías respiratorias que tenemos, pues que sobre la marcha nos íbamos a ir componiendo. Cada vez que hay una emisión que podemos terminar, decimos, bueno, mañana quizá estemos un poquito mejor, ¿no? Entonces estamos haciendo todo lo posible con la ayuda de los profesionales al respecto. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco. Estaba leyendo una nota de... que siempre son muy agradables, las notas de Elena Poniatowska, que tiene una gran cantidad de cosas que contar. Sobre todo las amistades que ha tenido, ¿no? Una amistad entrañable de Carlos Monsiváis. Y estas dos figuras icónicas, póngalas usted donde quiera, ¿eh? No se trata de jerarquizar, pero a mí siempre me llama mucho la atención lo que hace Elena Poniatowska. Y Monsiváis, pues es nuestro dios, ¿no? De tal manera que cuando están juntos y cuando conocemos anécdotas de ellos, pues siempre es muy agradable. Y afortunadamente en la jornada está escribiendo mucho Elena, y sobre todo está escribiendo sobre lo que mejor hace, ¿no? Que son estas memorias de las amistades que ha tenido, y una de ellas pues ha sido desde luego Monsiváis. Y mira, aquí está nuestra compañera Rosa Isela. Dice que están trabajando muy contentas, ¿eh? Que están trabajando muy contentos. Qué bueno, pues de eso se trata, ¿eh? Muy bien, mucha suerte y saludos. Fernando González, ¿qué me dices de Moreno Valle haciendo proselitismo en televisión y espectaculares anunciando su libro? Hablaba yo de aquí, de Jalapa, ¿eh? Cada estado tiene su espacio como para hablar de ello, ¿no? Pero pues ¿dónde está la nota que tenía yo aquí? ¿Por qué me roban las notas? no, es que estaba acá. Y dice que ya estamos trabajando, pero muy contenta escuchándolos. Saludos a Chuchín, saludos a Lupita, saludos a Carlos de parte de Rosa y Cela. Suerte, compañera. Bueno, el pasado 4 de mayo, Carlos Monsiváis habría cumplido 79 años. 6 menos que yo, dice la Pony. Recuerdo que sus admiradoras le llevábamos gallo, fíjense, a su casa de San Simón, y luego lo invitábamos a desayunar en uno de esos restaurantes chafas donde van a comer los que tienen prisa y se zambullen cualquier menjurje. Aficionado a las flautas porque son más largas que los tacos, en sus últimos años, Monsi tuvo que, por orden médica, restringir su apetito por los frijoles en todas sus formas. ¡Uy, qué tragedia! Ni fritos, ni caldosos, ni charros, ni puercos, ni enfrijolados. ¡Qué tragedia! En casa de Iván Restrepo, dice Pony, veía yo cómo dejaba sin probar una copa de vino Chateauneuf. Lo vi beber tequila una sola vez en su vida, cuando era muy joven. Él no tomaba nada, nada, nada. Cuando viajó a enseñar a la Universidad de Essex en Inglaterra y vivió en casa de Hugo y Lucinda Gutiérrez Vega, nos escribimos con regularidad. Cuando en México muchos de los presos del 2 de octubre del 68 habían tomado la decisión de aceptar la propuesta de Luis Echeverría de salir del país. El 4 de mayo de 1971, día de su cumpleaños, recibí una misiva de la que... Ahí va un párrafo. Decía Monsi: ni modo, ya estaría decidido que cumpliese hoy lúgubres 33 años en medio de insolente depresión. Aquí entre paréntesis, mi adjetivación es tan necia como mi estado de ánimo. Lo de los presos que se convierten en exiliados es detestable. Pensamiento oficial no exento de humor. No les vamos a permitir que capitalicen su martirio. Así se trata de volverlos las lloronas de Tlatelolco, ánimas en pena que habitan la comala ideal en que se va convirtiendo la izquierda mexicana, evidente. Fuera hacen menos daño que adentro. Y para 1977 que regresen, ya no van a importar en lo absoluto. Así que la cárcel no fue escuela de nada, ni la experiencia será transmisible y de seres dramáticos. La mayoría arribaría a la condición de seres patéticos. Ojalá se salven, pero es difícil. El exilio desmorona si se carece de formación sólida y de metas precisas. ¡Uf! Aunque, como siempre, no todo está perdido. La cantidad de muchachos que fue a despedirlos me anima y me emociona. Supongo que la confesión de Padilla aclara el proceso. Por lo menos a mí me aclaró definitivamente. Se le acusó literalmente de nada. Megalomanía, poesía insidiosa y provocativa, etcétera. Y está bien interesante. Mejor les voy a dejar... La cita apareció en La Jornada ayer, porque son estos textos, estos párrafos de cartas que estaba enviando en diferente estado de ánimo Carlos Monsiváis en esos años, ¿no? Por ejemplo, el 9 de abril del 71, él estaba ya haciendo, no sé si una estancia o no sé cómo decirlo, allá en la Universidad de Essex en Inglaterra. Y entonces le escribí a la Pony: mira, es Viernes Santo y yo estoy sumido en algo que no sé si calificar de letargo, nostalgia, apatía o simple y reencontrada soledad. Como quiera que sea, no es una sensación amarga, perdón, o molesta, nebulosa en todo caso. La indecisión entre el aburrimiento y la anomia. Bueno, voy a ir al cine en un rato. 3 películas, una dura 3 horas. ¿Me dices que no te cuente nada de Londres? Es cierto, no sé qué contar. La vida que llevo aquí es acumulativa. Lecturas, museos, cineclubes, paseos con libros que te explican la variedad de estilos arquitectónicos de cada barrio. Prefiero ahorrarme esa descripción de títulos. No sabría cómo explicarte mi proceso actual. Sé que estoy cambiando, sé que voy hacia otra parte, pero que este cambio, aunque radical, ya no es fundamental de algún modo. Parte de lo que dice Monsiváis. Vamos con un poquito de música y regresamos con más comentarios aquí a la revista. Son las 8:20. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Buena compañía, la revista. Continuamos. Billie Holiday, esa fue Blue Moon, ¿no? Bueno, hace mucho que no leemos cosas de Rosa Montero, una escritora española que probablemente muchos de ustedes conozcan porque tiene algunos libros que se han vendido mucho, por ejemplo, La hija del caníbal. Pero tiene un montonal de libros La loca de la casa. Ahí hay varios. Y es muy buena escritora. Tiene como se dice, tiene oficio, ¿no? Por más que algunos dicen que no es un oficio, pero digamos, para entendernos, hablando de la gente que sabe escribir, pues dice, tiene oficio, ¿no?, de escritor. Y también incursiona en lo que es el periodismo cultural, porque envía artículos a diferentes medios, por ejemplo, al País, ¿no?, que está en España, pues ella es española, y la tiene ahí muy cerquita. Y entonces hoy tiene un artículo, pues, que se me hizo interesante comentárselos. Dice, lo reconozco, mi primera reacción también fue de rechazo, incluso de cierta repugnancia, y sigue siendo una opción por la que no siento especial simpatía, pero, a ver, me refiero a los llamados vientres de alquiler. La mera denominación ya resulta chocante, ¿no?, hasta insultante, con esa clara cosificación del cuerpo de la mujer. Hembra útero, ¿no? Hembra incubadora, una mera vasija, pues. Pero luego me puse a pensar el asunto con detenimiento para racionalizar el porqué de mi oposición emocional, y entonces todo se hizo enormemente confuso. Como confuso es el mundo en que vivimos, los desafíos de las nuevas tecnologías. Lo diré sin ambages, no he encontrado una frontera ética por la que deban prohibirse los vientres de alquiler. Si sostenemos que las mujeres son dueñas de su cuerpo, ¿cómo hacemos los partidarios de la despenalización del aborto, por ejemplo? Entonces también son dueñas de alquilar su capacidad reproductora, ¿no? ¿O no? O de trabajar en la prostitución, si así lo desean o lo necesitan. O... digo, por citar otro tema polémico, con ciertos paralelismos. Colaboro con una asociación feminista, Etaira, se llama, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y soy partidaria de la legalización de la prostitución, dice Rosa Montero. Creo que es la medida que más protege a las mujeres y que mejor sirve para luchar contra la trata. No todas las feministas opinan así, desde luego. De la misma manera que también hay feministas y homosexuales que se oponen a los vientres de alquiler. Hace un par de semanas, 50 organizaciones de mujeres y colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales crearon la red estatal contra el alquiler de vientres para impedir la legalización de esa explotación reproductiva. Sí, ya digo, a mí emocionalmente también me suena bien esa música, y sin embargo, el punto crucial del argumento en contra, en este caso y en la prostitución, es que cobran por esos servicios. De ahí deducen inmediatamente que esas mujeres no son de verdad libres para vender lo que venden. Vamos, que todas ellas se ven forzadas a hacerlo, esclavizadas por la necesidad. Es un argumento totalmente subjetivo, que va en contra de lo que opinan muchas prostitutas y muchas mamás subrogadas, y que no se basa en nada externamente mensurable, ¿no?, sino que en la propia percepción de quienes sostienen esta idea. Creen que es imposible que estas mujeres elijan libremente, porque a ellos cobran por el sexo, o a cualquiera, o alquilar el útero, ¿no?, les parece horrible. Pero no todo el mundo siente lo mismo. En realidad casi nadie elige libremente en esta maldita sociedad, y para muchos esa falta de libertad es tan extrema que viven una vida laboral de verdadera explotación, casi de esclavos, tan embrutecedora y humillante que comprende que haya personas para las que gestar el hijo de alguien o ejercer la prostitución en determinadas condiciones pueda ser una opción

cultura y entretenimiento. Continuamos. Sí, es que ayer platicando con Enrique Salmerón, que estuvo muy sabrosa la plática del día de ayer, bueno, como siempre, ¿no? Pero ahora como abordó el tema de la música popular en Jalapa, Carmela Rey, Claudio Estrada, pues surgieron muchos recuerdos de aquellas producciones que hacíamos hace muchísimo tiempo y algunos se acordaron, ¿no? Dos o tres se acordaron, De Semblanzas, un programa que... Esa fue la primera producción que hicimos en la Radio Universidad Veracruzana, que estaba allá en el Teatro del Estado, y la armamos justamente con música de la época de la XCW, de María Luisa Landín, de las Hermanas Águila, de los grandes tenores como Alfonso Ortiz Tirado, que por cierto, cada año. De anécdotas de la vida de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel, aparecían ahí gentes como Amparo Montes. No, era un programa muy sabroso y además lo hacíamos los domingos. Lo hacíamos los domingos en vivo en la tarde, ahí desde el Teatro del Estado. Entonces nos fuimos a conseguir discos de toda esa época y fue un programa que tuvo mucha aceptación. Me acuerdo que se reunía gente, pues es que es el domingo familiar y como comentaba Enrique Salmerón, en la época de la W, pues la radio, el aparato receptor, convocaba, ¿no? Y congregaba a la familia y ahí se ponían a escuchar la música, sobre todo las radionovelas, el Monje Loco, Apaga la Luz y Escucha y todas ellas, ¿no? Y entonces, a propósito del programa de ayer, salieron los recuerdos del programa de Semblanzas, que después se lo heredamos a nuestro querido amigo Fernando Jaime. Gracias a él estamos aquí en radio, porque él fue el que nos invitó. Entonces, él continuó, pero sí era un programa agradable. Y teníamos muchas llamadas. Me acuerdo que había un grupo de creo que trabajaban y se reunían todas las tardes, pues echarse su copa y en lugar del fútbol y todo esto, pues se ponían a escuchar esta música y nos pedían o sea, cada domingo era nuestro auditorio, siempre fieles estaban ahí ellos. Por favor, mande saludos para los compañeros de la judicial. Bueno, pues sí, salió ese recuerdo del programa Semblanzas, de toda una época. Mucha gente pues todavía disfruta, recuerda, ya se pone muy poco, ¿no?, esa música. Cuando hemos oído ya música de las Hermanas Águila, por ejemplo, ¿no?, Esmeralda, todos los intérpretes de Agustín Lara, luego Don Pablito, ¿verdad?, que en paz descanse, también un productor de aquí de radio, tenía un programa muy bueno sobre Agustín Lara. Es que Agustín era una figura tan atractiva que actualmente sigue siendo noticia y sigue llamando la atención en los medios cuando se habla de Agustín Lara, ¿no? Que decía que era muy feo. Entonces la gente decía, bueno, ¿qué ha tenido las mujeres que ha tenido María Félix y gente, mujeres bellísimas, ¿no? Dice, y los que conocen de su vida decían, es que las trata de una manera como no las trata nadie, las hace sentir las reinas de las reinas. Y desde luego, a estos grandes amores que tuvo, pues les dedicaba canciones, pues las tenía aquí. Bueno, ya viene Rebeca Buchez. En lo que llega, vamos a poner esto. Hecha en la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Esto que escuchamos, Lorena McKennitt, The Mummer's Dance, y anteriormente de La Gloria. Rebeca Buches, ¿cómo estás? Pues muy buen día. Me da saludarte. Bien. Mi abuela. Echándole ganas. Tiene una prima mía actualmente. Dice, echándole ganas. ¿Cómo está? Echándole ganas. ¿No? Hay que ponerle sal y pimienta a esta vida. Me estaba acordando de aquella anécdota que nos platicaste el otro día sobre los túneles que se supone que existen abajo del Parque Juárez, y que unos dicen, bueno, ¿por qué? Si hay túneles o no hay, ¿dónde está? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no los abren? ¿No? Pues yo creo que ya ahora podrían hacer a los que tienen la duda de que existen, quitarle la duda, pues haciendo esos estudios maravillosos que te transparentan toda la anécdota que yo conozco. Es pues es muy chistosa porque, bueno, desde los años de vida se habla de que había túneles y que había monjas y que había cadáveres de niños, ¿cómo se llama?, de fetos. Bueno, una cantidad de historias que en la vida de los jalapeños nos resumamos. Cuando se abrió por la existencia de un museo, de un convento franciscano que daba atención como un hospital también. Uh-huh. Pero la anécdota más reciente es la que cuenta el doctor Pablo César López, un historiador revisionista muy joven, muy interesante, muy aplicado. Uh-huh. Que seguramente tendremos una plática nuevamente en el museo de él. De su investigación surge que en los años 40, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ya casi a finales, ya iba a haber bombardeos y México había participado con el Escuadrón 201. Uh-huh. Pero había un pequeño, leve vínculo, y cuenta de él, como es un historiador revisionista, le buscó por ahí más, que había con los altavoces avisaron a los jalapeños que estábamos amenazados de una, que nos podían aventar una bomba, pasar los aviones al estilo de la Segunda Guerra Mundial y botar las bombas. Entonces, que teníamos manera de resguardar. Yo creo que la autoridad de ese momento en la ciudad de Jalapa, o en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, estaba pues como que mal informado, como que veía muchas películas, ¿no? Sí, entonces que todos los ciudadanos, dicen que así, pusieron unos altavoces y pusieron que todos los ciudadanos busquen las entradas de los túneles para que se resguarden de la, esa era una gran acción. Y ya me imagino, ¿dónde están los túneles? Muy llamativa. Entonces salieron de las casas y todo el mundo, pues ya ahí tú como de formación actoral y gente de teatro, pues te puedes imaginar el cuadro, ¿no? De todas las casas, era el centro de la ciudad. O sea, no había colonias, sino el punto era el centro, las primeras manzanas de la fundación de Jalapa, ¿no? Uh-huh. Entonces salen a ver que la sirena iba a venir una bomba. Bueno, no existen. Pues no encontraron las entradas de ningún puente. Cuando en los años 70, por disposición del gobierno, se quiere mejorar la vialidad de Jalapa y la movilidad urbana, se decide hacer por parte de la Secretaría de, que era Dirección de Comunicaciones, que estaba Alfonso Nachón, se decide hacer el túnel. El túnel que conecta, o el viaducto que conecta, que es Ávila Camacho con Zaragoza. Uh-huh. ¿No? Entonces empiezan las obras y durante, no sé, 2 años, algo así, estuvo cerrado. Y hay algunos arqueólogos que todavía viven. Uno de ellos que estuvo muy entusiasmado buscando precisamente los túneles fue Ramón Arellanos, que ya murió, pero está Lulú, querida Lulú, un saludo, que podría contar lo que él decía respecto a esto, ¿no? Y otros arqueólogos, Mario Navarrete es de ese grupo, el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, todos ellos están yo no sé si lo hizo de una manera propagandista el gobierno, porque salió también que buscaban oro. Y luego salió que había un ex secretario de gobierno, ya falleció, que fue el que encontró el oro. Y se fue a Estados Unidos. Entonces, bueno, nadie sabe de estas cosas con certeza qué es, ¿no? Pero ahí los arqueólogos se dieron cuenta de que en el hoyo que se abrió, pues salían chorros de agua, porque había una conectividad con los manantiales, el manantial de Tecuanapan. Ajá. ¿No? El manantial de Tecuanapan. Luego hace poquito, no sé si has estado en las pláticas del padre Rafael González, que era vicario de catedral, él tiene un estudio también sobre eso, porque hubo un grupo que le dijo, es que nos tienen que abrir, no nos permiten ver los túneles que hay y que hay restos humanos, ¿no? Y entonces él, con toda tranquilidad, dio una conferencia en catedral muy interesante, que habíamos yo creo como 800 personas, hablando de la historia de la catedral, y él es un hombre muy documentado. Entonces nos enseñó, bueno, yo ya de chica conocía donde habían enterrado o puesto enterrado en unas tumbas que hay arriba. Tú subes a la catedral de atrás para adelante, del lado derecho, del lado izquierdo. La más notoria es la que está del lado izquierdo, hacia la escalera que sale a Revolución. Uh-huh. Y hay otra en el lado del otro altar de enfrente, que no me acuerdo qué santo está ahí. Bueno, ahí no lo abrieron y la gente podría bajar si querían hacer la observación. Pero entonces el padre explicó que era la antigua, la iglesia es de 1600, la primera base de esta iglesia, 1640 y tantos, creo. Y se hizo el primer entierro, digamos, ahí. Entonces lo que yo encontré fueron huesitos, pero pues no hay ninguna conexión de que pasa por aquí algo. No hay evidencia de nada. No, pues había yo cuando era chica vi uno que era de Revolución. Imagínate, súbete todo Revolución hasta el Cerro de Macultepec. Uh-huh. No, pues estaba. Dices, bueno, a ver, ¿quién lo va? Y que alguien decía, es que es un atractivo para la ciudad de Jalapa. Bueno, pero no, yo creo que hay que preguntarle a los que bien que saben, que es el padre Rafael Sánchez, Rafael González, y yo voy a buscar, aparte de Pablo César, que fue el que contó esta anécdota de la Segunda Guerra Mundial, para que nos pueda platicar un día ahí en el museo. Ah, sí, estaría bien. Oye, vamos a mandar un saludo a Magno García Marrero porque hoy es su cumpleaños. ¿No? Estas son las mañanitas que canta el rey David. Tan bonito que canta él. Canta y toca el piano y toca un montón de instrumentos. Es un virtuoso y un igual hombre muy inteligente. Que en paz descanse. Ajá. Ah, nuestro queridísimo Magno. Felicidades, bueno, felicidades. ¿Cómo va el museo? Va bien. Casa Jalapa. Vamos bien con la. Ahorita nos acaban de avisar que nos están poniendo unos espectaculares en las calles principales, en las avenidas principales. Eso nos ayuda a aumentar la afluencia de nuestros visitantes. Uh-huh. Vamos en términos porcentuales, vamos al 27% de la meta establecida para el 2017. No es una meta muy fuerte, pero significa que estamos trabajando, estamos presentes en la mente de los jalapeños, sobre uh-huh. todo el Museo Casa de Jalapa es la casa de los jalapeños. Necesitamos que los jalapeños lleven a sus familias para que los conozcan. El turista es muy bien recibido, pero el turista se va. El que se quede en Jalapa y que debe de entrar en procesos de reconocimiento de su propia ciudad, pues es el jalapeño. Uh-huh. Entonces, vamos trabajando bien, nuestro jardín está hermosísimo, la cocina con el gran apoyo de Raquel, tenemos una cocina que es digna de visitarse. Aparte es la parte como divertida, como sabrosa, como alguien llegó sin saber quién es, me regaló yo pensaba en un calendario para la cocina, porque todas las cocinas hay calendarios, ¿no? Uh-huh. Y no encontraba yo un calendario con una franca referencia a cocina. Y alguien llegó y lo puso, no le dijo a nadie y lo puso sobre la mesa. Entonces yo bajé, que vi otra cosa que no está considerada. Pues es un calendario de las cocinas mexicanas. Ay, mira, qué bien. Entonces, si alguien que esté escuchando sabe de quién entregó ese calendario, pues yo agradecería, porque es una... es una bonita cosa. El mes de mayo ya está con la cocina que le corresponde y esperamos que conocer a esa persona. Pero esas cocinas a mí me gustan mucho, también la que está allá en el Museo del Encero. Ajá. Son preciosas, ¿no? Y sí, ahí tiene, no, ahí tiene muchísima pieza también muy cara. Pero a mí me encantaría verla en acción. Ponerle el fuego, ¿no? Sí, tenemos que adaptarlo. Aquí no, porque la cocina fue demolida en una de las administraciones de pasadas, cuando se hizo la uso de la oficina, la cocina como oficina. A ver, mira, aquí hay una pregunta interesante. La señora Mercy pregunta que si ella podría ir al Museo Casa Jalapa, porque ella es ciega, pero la acompañaría a alguien. Por supuesto. Que si haya alguien que explique o lo que haya ahí. Yo personalmente le se pone de acuerdo a qué horas va y yo estaré ahí. Sí. O tenemos personal que hemos capacitado para dar la visita a niños que no leen. Por ejemplo, los niños de primaria, kinder. Sí, porque todo está muy bien explicado, con letra bastante amplia, no te saturan de textos, ¿no? Sino es un museo muy bien reconocido como modesto. Nos faltan los muebles, sí, nos faltan los objetos. Sí. Pero la museografía que decidió el doctor Morante es bien inteligente, porque está las cédulas de sala son grandes y es un museo donde se debe de leer. Entonces, si lees, te enteras de lo que estás pasando ahí. Y luego los mapas, la cartografía que presentan, que se presenta en cada sala, es bien. Pero dile a esta persona que con mucho gusto yo le hago la visita guiada, y en caso que yo no pueda, estará una persona que se le hará con mucho gusto. ¿Algún teléfono? Al 841-9802 es el teléfono del museo. 841-9802, teléfono del museo. Okay. Yo voy a permitir entregarle a Carlos, porque estamos en el movimiento de la comunidad muxa, todos nos acercamos a la casa de los jalapeños, y tenemos una tarjeta que estamos entregando en el mes de abril. Se entregaron 120 tarjetas, incluyendo la que le estoy, bueno, esta es la 121, yo creo, a Carlos, que tienen que ser recibidas personalmente, porque el material con que está hecha la tarjeta no permite que se firme si no traemos esta pluma mágica. Entonces, que es una como un Bic. Como un Bic que se adhiere, porque todas las demás no. Entonces, ¿qué va a servirle la tarjeta? La tarjeta no tiene descuentos en nada, porque no cobramos la entrada. No en las pláticas. No vayan a querer entrar al cine con ella. Pensemos que en un futuro hubiera aliados que nos dijeran: presentando la tarjeta Muxa, puedes entrar a ver la película fulana. Es posible, claro. Estamos en la estructura de ahorita, tenemos 1,000 para entregar en este año. Rebasamos la meta de abril, porque eran 100 por mes. Llevamos 1,120, ya estamos en el mes de mayo, estamos armando el manual de operación de la tarjeta Muxa, y en la cual vamos a proponer, yo tengo que hacer algunas pláticas con la directora de cultura, con la licenciada Brito, para ver cómo podemos vincularnos en que, si bien no aparecen en la tarjeta ningún comercio, ningún nada, les pide el ayuntamiento y tiene vigencia al 31 de diciembre del 2017. Ver qué manera podemos vincularla a instituciones del sector cultural, pues que sí permitan, o que haya un descuento presentando la tarjeta MUX. En lugar de pasar 50 pesos, vas a pagar 25, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se puede extender, pero es una tarjeta que está muy contentos, van por ella, les hablamos. No, pues muchas gracias. Se va formando el grupo MUXA, llevamos ya 121 con Carlos, y tienen que firmar solamente un recibito, que la puedes firmar con la misma. Que llevamos el control a quienes hemos entregado, y que tenemos nosotros de nuestros aliados, de nuestros afiliados, yo diría más bien aliados, es de la muy comunidad, bien. Tenemos su correo electrónico y su teléfono, es todo lo que tenemos, no tenemos otra información, domicilio, nada, esto es una cuestión también de seguridad, en el, lo tenemos, claro, en una computadora, y a ellos les vamos a mandar mes a mes la información del museo, las novedades. Por ejemplo, si logramos tener una pieza del mes, serán, uh-huh, serán invitados. No, el gusto de pertenecer. Yo digo que por ahí va el gusto de pertenecer, uh-huh, ¿no? Y tenemos los conciertitos o los que hacemos en el jardín está precioso, la gente que va se va encantada. Es un jardín antiguo que hemos ido rescatando con, uh-huh, con el apoyo de más de 80 amigos que nos han dado las flores. Entonces es muy bonito cuando va la gente y explicarle que nunca ha visto una niña, una mata de café, uh-huh, me regaló Marisa Molik, floreó. Entonces dices, ay, es el aguacate y la, entonces vamos sintiendo qué es la, cómo es la plantita. Uh-huh. Seguramente no la vamos a ver nosotros ya cuando sea un árbol, ¿no? Uh-huh. Pues son árboles pequeños de la sí, huerta, y tenemos ¿cómo se llama? Hierbas de medicinales, hierbas de olor, y la gente, ayer una señora me dice, le voy a traer tres, no te doy los nombres porque no me acuerdo, pero hay mucha muy buena voluntad, entonces nos da mucho gusto, y una oportunidad de ir a ver el museo, pues es que estamos abiertos hoy y mañana y pasado mañana y toda la semana, y el 11 de este mes tenemos el primer concierto dedicado a la madre con el programa de museo. Es una chica que estudia en la Facultad de Música, que se llama Giselle, y que nos ha hecho favor, Giselle Lagunes Ramírez. Ella aprende guitarra, debe ser alumna de Enrique, y va a dar un pequeño concierto, un recital. Estamos haciendo recitales en el jardín, Carlos. Ajá. Y entonces tiene otra percepción las personas que lo escuchan, las personas que, claro, que interpretan, es estar junto, cosa, a las rosas tocando. Uh-huh. Entonces el museo está abierto de 10 de la mañana a 7 de la noche, y cerramos solamente los lunes, que damos conferencias, a veces un lunes sí, un lunes no. El próximo lunes, 29 de mayo, tenemos la gran, gran, gran visita de Paco Beberido. Ah, qué bien. Va a hablar del teatro en Jalapa. Uf. ¿Dónde estará? Va a estar muy bien. Sí, uh-huh, sí, va a estar muy bien, está preparando. 12. A las 12 del día se han invitado todos los teatreros, los que están, a los que les gusta el teatro. Nos van a platicar, Paco, un periodo del Teatro en Jalapa, cuando empieza el auge del Teatro en Jalapa. Yo proponía que fuera de los años 50, tengo muchos amigos y conocidos que... Aquí adelantito estaba el primer... Un teatrito, uh-huh, no el Erdo, sino un teatrito carpa, aquí adelante. Y ahí estaba Billy Barclay, ahí estuvo de jovencitos, y esta niña Cuca González Méndez, que en esa época, uh-huh, era novia de Billy. Entonces era jovencititos, bien chavales, y hacían teatro. Entonces vamos a tener la presencia de este investigador. Muy bien, el lunes. El 29 viene, de mayo, a las 12 del día, en el museo. Ya se lo estaremos recordando a la gente. Gracias, Rebeca. No, al contrario. Gracias por la invitación. Y esperamos que nos puedas recibir varias veces. Claro que sí. Con todo gusto. Bueno, pues nosotros vamos con más música aquí en la revista. Esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. ¡Esa mi cuñita! la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Un libro abierto, la revista. Lo de Paco es el 29, ¿eh? Es el 29, yo pensé que era este que venía. Bueno, atajo hoja verde. ¿La propuso Rosa Isela? Ah, bueno, mira. Muy bien, Rosa Isela, control remoto, de todos modos está aquí con nosotros. Pues ya mañana es 10 de mayo. Y dice Guillermo Ayala de Milenio que emprendemos la búsqueda del regalo perfecto para nuestra madre. ¡Qué horror! Pero hay regalos a regalos. ¡Qué horror! Lo dicen las mamás, ¿no? Y estos son por mucho los peores regalos que las mamás pueden recibir, según una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. En esta encuesta, 16% de las mamás mexicanas opinaron que los electrodomésticos son los peores regalos que pueden recibir. Las flores, que son regalo más común, 4 de cada 10 mexicanos regalan eso. Esta celebración, perdón. Y también salieron entre las menos populares, alrededor de 7.8 de las mamás consideran que estos son los peores regalos que pueden darles. Ahí les va. Electrodomésticos. Digo, es que eso está bien, un electrodoméstico para la casa, pues es para todos, ¿no? Pero además el regalo de la mamá, ¿cuál es? O las flores. Y luego llegan todos los hijos y son 14 y todo el mundo llega con su ramo de flores, ¿no? Así pasa. O luego les llegaban trastes o utensilios y cosas raras. Y lo peor, luego les llevan dulces o chocolates, ¿no? Que ni pueden, porque tienen el azúcar alto, porque ni les gusta, o porque están a dieta. O ropa. Pues ropa, ya saben que la ropa es muy difícil regalarla si no sabe uno bien la talla y los gustos de la persona, ¿no? Un paseo. ¿A dónde vamos a llevar a mamá? Al paseo. Perfumes y maquillaje, pues tampoco les gusta. Claro, ninguna mamá es igual a otra. La realidad es que deben conocer a su mamá para saber en su lista de regalos ¿cuál sería el peor? Y tratar de evitarlo. Bueno, pues una disculpa por todas las afecciones imperantes. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a despedirnos. Lo que sí le voy a pedir a Chuchín es que ya nos despidamos con música. Cuando... A ver, pues, ¿qué hora es? Son las 9:20. ¿Ya nos vamos? Bueno, vamos a poner música, ¿no? Es que sí, ya de plano. Vamos a ver qué hacemos. Caro Emerald, y esto se llama That Man. Se paga en la revista. Continuamos. Bueno, pues estamos llegando al final de esta accidentada emisión de la revista y yo espero sinceramente que tengamos una mejoría en esta tarde y sopesar el hecho de venir mañana o no, ¿no? Para descansar un poquito la garganta y porque si no también estarla forzando no es conveniente. Pero pues es cosa de que sintonicen ustedes mañana y si estamos, qué bueno, y si no, pues ni modo. Estaremos aquí el jueves. Ya casi nos estamos despidiendo. Humberto Barceinas, gracias. Vamos a la sugerencia esta de lectura que nos haces, la vamos a buscar con todo gusto. Muchas gracias. Y nos despedimos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, con esto que se llama Little Dragon. A turn.